Amigos y amigas del noticiero de Zona Cultura, el día de hoy nos vamos a vestir de música, de este color maravilloso que nos pueden brindar las notas musicales, las creaciones de nuestros artistas. Hoy vamos a hablar sobre un encuentro de mujeres en la composición académica, Trenzando Sonidos, un evento que se va a desarrollar próximamente y que está bajo la coordinación de la maestra Camila Flores, a quien precisamente hemos invitado para conocer más detalles de este evento. Bienvenida usted, maestra, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y por todo el apoyo. Estamos organizando el primer encuentro internacional de mujeres en la composición académica, Trenzando Sonidos. Bueno, coméntenos cómo nace esta iniciativa, porque sabemos que están involucradas la red de estudiantes de composición. Sí, justamente esta iniciativa nace desde mi persona a través de la red de estudiantes de composición, que es un colectivo de jóvenes compositores con el apoyo de la Universidad de los Hemisferios. Bueno, y la Universidad de los Hemisferios da ese aval a todos los jóvenes talentosos que se unen a este gran encuentro, que tengo entendido no solamente se va a quedar en nuestro país, sino que ustedes también han hecho invitaciones a compositoras extranjeras. Sí, exactamente. Tendremos a 3 compositoras extranjeras, a la maestra Zulema de la Cruz de España, a la maestra Justina de Lituania y a la maestra Camila Nevia de Argentina. Dentro de la agenda de actividades que ustedes van a presentar, ¿qué tendremos? Justamente tendremos conversatorios y conferencias en las franjas horarias de 10 a 12 y de 5 a 7 p.m. los días miércoles, jueves y viernes del 17 al 19 de marzo. Adelantemos, por ejemplo, los temas que estarán en las conferencias. Claro que sí, tendremos 4 conversatorios y 8 conferencias. Los conversatorios hablarán sobre el proceso creativo, la perspectiva de género en la composición académica, el quehacer artístico desde metodologías feministas, que será un conversatorio con artistas, mujeres, y un recorrido por la historia compositoras ecuatorianas. Bueno, si ahora se activa este encuentro y la red de mujeres compositoras, que precisamente ustedes lo hacen para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, quisiéramos conocer su punto de vista. ¿Cómo mira usted la composición, sobre todo en las mujeres? No sé qué ha pasado en décadas anteriores, si han habido compositoras, pero también como que esos papeles no estaban para las mujeres. Sí, justamente es una de las razones por las cuales estamos organizando este primer encuentro internacional, ya que seguimos siendo una minoría en estas profesiones como la composición musical o la dirección orquestal. Entonces, este encuentro busca visibilizar a las compositoras que se están dedicando a esto ya varios años y también a las que están incursionando en esta rama de la música. Entonces me parece importante visibilizar su trabajo y que el público en general pueda conocer su música y conocerles a las compositoras. Usted como compositora, ¿cómo mira pues esta profesión, digamos así, de ser una compositora de temas en los diferentes géneros musicales? Pues a mí me parece que la composición es una de las profesiones más lindas porque uno tiene la posibilidad de llegar al público mediante la música y de expresar lo que necesita o lo que quiere expresar. Sin embargo, sí es preocupante que seamos tan pocas las mujeres que nos dedicamos a esto. Entonces, uno de los objetivos es que mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes puedan ver que existen compositoras y tal vez en un futuro poder tomar la decisión porque ya ven un referente a seguir. Bueno, y dentro de la composición en la actualidad, ¿es de música ecuatoriana o de otros ritmos, por ejemplo, o de otras músicas que vienen desde otros países? ¿Cómo está ese proceso? Bueno, pues en realidad esto es bastante variado, porque ahora la composición es contemporánea, entonces hay compositoras que utilizan los ritmos tradicionales ecuatorianos, hay compositoras ecuatorianas, me refiero, aquí, que utilizan el folclore de nuestro país, pero también hay otros estilos y otros lenguajes compositivos. Entonces también es un poco abrir al público toda la inmensidad que significa la composición contemporánea, que se puede basar en estos estilos, en estas danzas tradicionales, pero no necesariamente. Bueno, una de las sensibilidades que hemos podido ver en las diferentes manifestaciones artísticas, que puede ser en la plástica, la danza y quizá también en la música, que cada quien habla su propio lenguaje y como que todos están armonizando en hablar, por ejemplo, de la naturaleza, en hablar de la mujer, en hablar de temas sociales que quizá no se los puede expresar abiertamente, pero que se lo hace a través de la música. Sí, yo creo que justamente, aunque haya varios estilos, siempre va a haber algún punto de conexión entre compositores y compositoras, es decir, entre creaciones, porque todos somos seres humanos integrales. Entonces, justamente, aunque haya una diversidad de estilos, siempre hay temáticas o cosas que uno quiere expresar que también se encuentran en otras obras. Me parece muy importante hablar de este conversatorio de quehacer artístico desde metodologías feministas, porque en este conversatorio tendremos a artistas. Entonces tendremos una artista plástica, tendremos una artista escénica, una escritora, una cantautora y una activista que nos podrán contar a través de su experiencia profesional y de su profesión, cómo miran y cómo ponen el arte en base a metodologías feministas que también hablan de temáticas como alrededor del género. Bueno, ¿y cómo se ha podido articular esto, no? Porque si bien es cierto, la música puede hablar de una artista plástica, puede hablar también de otros géneros o quizá de otras manifestaciones, y que así como ustedes tienen la red de estudiantes de composición, también pueden establecer dentro del arte, dentro de lo que ustedes van a trabajar en Trenzados Andinos, también una red para que el lector pueda tener su propia lectura. Sí, yo creo que a mí me parece importante incluir artistas, no solo a nivel musical, pese a que el encuentro tiene un enfoque de la composición académica. Me parece importante este aporte porque el arte en sí no es solo la música, también es importante mirar las otras manifestaciones artísticas y sobre todo basarnos en las mujeres, porque estamos conmemorando el 8 de marzo, que es un día de lucha por los derechos, por la equidad de género. Entonces, eso no está enfocado solamente en la música. Ahora, dentro de la presentación de las artistas, usted nos decía que están alrededor de 15. Pues, en general, el conversatorio de artistas va a ser el último conversatorio previo al concierto de clausura. De ahí, las actividades que se realizarán tanto en la mañana como en la tarde están enfocadas en la composición académica. Bueno, este encuentro sin duda va a ser de forma virtual para que todas las personas a través de la página de la Universidad de los Hemisferios puedan conocerlo, porque realmente va a ser abierto, ahí podrán escuchar música, podrán también conocer todo el trabajo que ustedes lo van a desarrollar, y va a ser una jornada bastante amplia que va del 17 al 19. Sí, justamente quisiera hacerles la invitación al público en general que se conecten a través de la página Música U Hemisferios, la página de Facebook, por donde se transmitirán todas las actividades en tiempo real. Entonces, todas las personas pueden interactuar, poner preguntas a las expositoras los 3 días. Les vuelvo a repetir, será de 10 a 12 de la mañana y de 5 a 7 de la noche. Bueno, los días miércoles, sí, jueves y viernes, del 17 al 19 de marzo. Bueno, estas actividades que ustedes tienen previstas en este primer encuentro, si bien es cierto, necesita, no sé, un alcance. ¿Se quedará solamente en la transmisión o ustedes llegarán, por ejemplo, a hacer algún libro con todas esas exposiciones que van a realizar? Pues realmente, Trenzando Sonidos es un proyecto que yo espero que tenga un mayor alcance, que ahorita estamos iniciándolo con este encuentro internacional de mujeres compositoras, pero estamos planeando hacer una residencia artística que será igualmente su primera edición para mujeres que quieran especializarse en temas con relación a la composición. Entonces sí esperamos a un futuro que pueda ir haciendo otro tipo de actividades, pero estamos iniciando con este primer encuentro internacional. Bueno, ahí tenemos una gran alternativa y en base a eso iba nuestra siguiente interrogante. ¿Cómo mira usted, por ejemplo, que en las universidades donde se están tratando ya o especializando las mujeres en composición, se dé la oportunidad a los jóvenes que puedan graduarse ya realizando una determinada composición? A mí me parece realmente muy valioso y algo que hay que rescatar, y es que en las universidades se está abriendo esta carrera. Entonces muchas mujeres y hombres también pueden optar por seguir una carrera de composición musical. Entonces esto ha abierto muchísimo para que haya muchas más mujeres que se interesen y que tomen esa decisión de ser compositora. Entonces, si hace 20 o 15 años habían 2 compositoras, ahora ya podemos encontrar 5 y esperamos que en un futuro cada vez haya muchas más compositoras del Ecuador, porque es importante no solo interpretar obras de música que ya se ha escrito, sino también crear. Siempre yo recalco la importancia de seguir creando. Independientemente del estilo o el lenguaje compositivo que cada una utilice, pero sí que cada vez haya más música nueva y que esto nos permita sentirnos orgullosos de nuestra identidad también. Maestra, para ir finalizando, nos gustaría escuchar su mensaje de poder manifestar que la música o la composición, en este caso, que es el tema que nos ha traído el día de hoy, no hay que tenerle miedo, sino que se puede tener esta profesión porque sí podemos vivir de la música y de la composición. Bueno, pues mi mensaje sería, sí, sería muy lindo que cada vez haya más artistas y más compositoras, porque es una profesión muy valiosa como cualquier otra. También creo que es importante seguir exigiendo políticas culturales que hagan que el medio no sea tan hostil para los artistas. Entonces, yo creo que todavía queda mucho por hacer, pero un llamado es justamente esto que está pasando, de poder convocarnos y poder reunirnos y empezar a hacer cosas en colectivo. Bueno, queremos agradecer esta mañana a la maestra Camila Flores por habernos acompañado y habernos hecho la invitación para que usted no se pierda a través de la página de la Universidad de los Hemisferios del 17 al 19 en el Facebook, mis estimados amigos, puedan participar de este encuentro de mujeres en la composición académica, Trenzando Sonidos. Una jornada que empezará desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día y en horas de la tarde, que también estarán haciendo también música y conferencias. Cordialmente invitados todos ustedes. Muchísimas gracias, maestra, por habernos acompañado. Muchísimas gracias y por favor síguenos en la red de estudiantes de composición en Facebook y en la Escuela de Música de la Universidad de los Hemisferios, desde donde se transmitirá todo el encuentro.